Bien amigos, son las 6 de la mañana con 2 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 18 de junio del año 2018. Escuchamos a la pianista Cristina Ortiz, nos interpretó la obra del compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Escuchamos Bajianas Brasileiras número 4, Guía Práctico, Poema Singuelo, Caixinha de Música Quebrada, Saudades das Selvas Brasileiras, As Tres Marias, Valsador, Cirandas 14 y 4, y por último, esto que escuchábamos, el ciclo brasileiro. Bien, continuamos con nuestra programación en este lunes 18 de junio y a continuación tenemos el noticiero con Javier Solosa. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenida, si les parece, vamos a iniciar con la información. Y así como lo ve, la selección mexicana de fútbol consigue uno de sus más grandes logros en mundiales. Vence por primera vez en un partido oficial al campeón del mundo, Alemania. Y así como miles de aficionados festejaron el triunfo, lo hicieron no solo en México, sino en todo el mundo donde se encontraba un mexicano. Se festejó este triunfo aquí en la Ciudad de México, el Ángel de la Independencia. Fue el punto donde se congregaron cerca de 20.000 personas, lo mismo en el Zócalo, en la Macroplaza de Nuevo León, en Guadalajara, en la Minerva, en fin, en México y en Rusia, en Moscú. El triunfo de la selección fue celebrado. Y en las noticias nacionales, la depresión tropical Carlota continúa debilitándose, está al sur de Michoacán y Guerrero, sin embargo, las tormentas continuarán fuertes en el centro y occidente del país. Luis Ángel Bravo, fiscal de Veracruz durante la administración de Javier Duarte, fue detenido aquí en la Ciudad de México, está acusado de desaparición forzada de personas. El INE recibió cerca de 15.000 quejas de ciudadanos afiliados sin su consentimiento a partidos políticos. Por cada afiliación indebida se impondrá una sanción cercana a 45.000 pesos. Colombia tiene nuevo presidente. Se trata del derechista Iván Duque. Ganó en la segunda vuelta al izquierdista Gustavo Petro. Por fin llegó a España el buque Aquarius, que hace 8 días rescató a 630 migrantes frente a las costas libias en el Mediterráneo. La delegación mexicana de natación artística obtuvo 7 medallas de oro en su participación en la Serie Mundial de Surfslalom Grecia, luego de ganar las modalidades de dueto libre y por combo por equipo. Noticias, prestigio informativo. ¿Cómo están? Buenos días. A nombre de Javier Solórzano y de todo el equipo que hace posible esta emisión, los saludo. Muy buenos días en toda la República Mexicana. Gracias a quienes nos escuchan en radio a través del 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidos también en C7 Jalisco del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Buenos días. Y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Que tengan todos un excelente lunes. Gracias. Hoy iniciamos con Istiel Canet en la interpretación en lengua de señas mexicana y alterna con Fabiola Ruiz. Y así iniciamos con estas imágenes del festejo, del triunfo, de la alegría que ayer dio la selección mexicana en su triunfo ante Alemania. Thank you. imágenes que usted observa y que escuchó a través de la radio corresponden al metro, pero de Moscú. Las celebraciones en Rusia parecía prácticamente Pino Suárez aquí en la Ciudad de México, con los cánticos, con el cielito lindo, con las porras a los jugadores. Y bueno, ahora esto que le presentamos es también aquí en la Ciudad de México, lo que fueron ya los festejos en el Ángel de la Independencia. Realmente la gente se desbordó en las calles, cerca de 40 mil aficionados en este emblemático lugar, también en lo que fue la parada de Insurgentes, lo que fue también en los estados de la República Mexicana, en la Minerva, en Guadalajara, también en Monterrey, se dieron cita a cientos, miles de aficionados, salieron a las calles y estaban en restaurantes, abandonaron el lugar afuera de sus casas, con el tradicional claxon, pues afuera de sus viviendas, en fin, monumentos, ciudades principales, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Cancún, cualquier parte de la República Mexicana, de verdad que celebró con alegría este merecido triunfo de la selección, que en muchas ocasiones, pues no lo veíamos llegar, y ahora sí se pudo, y finalmente fue un doble festejo, porque también así se celebró el Día del Padre. Marcos García, tú seguiste de cerca todas las acciones de la selección, al igual que miles de aficionados. ¿Qué te pareció el partido? Sí, Lupita, muy buenos días. Un buen partido de parte de la selección mexicana. Yo creo que fue un buen planteamiento de parte de Juan Carlos Osorio. No se lo esperaba la selección alemana, que es la campeona del mundo, pero además se conjugó con un gran partido de muchos jugadores en el plano individual. Carlos Vela fue adelante y creativo, dio un gran, gran partido, a pesar de que era uno de los jugadores más criticados, que se decía que cuando dejaba el viejo continente iba a perder ritmo, ya no iba a tener nivel para porque estaba jugando en Estados Unidos. Por supuesto, Irving Lozano, el hombre del gol, que llega al minuto 35, que fue nombrado el jugador más valioso del partido de parte de la FIFA. También hubo hombres como Héctor Herrera, que también estuvo ahí en la contención junto con Andrés Guardado. Miguel Layún también tuvo una importancia en el medio campo, fue de los hombres que más llegó a la portería alemana, no tuvo suerte para meter el balón, pero fue el hombre que más disparos tuvo al conjunto teutón, así que buen trabajo de parte de Miguel Layún. Y en la defensa, yo destacaría la labor del Titán Salcedo. Salcedo también tuvo una gran, gran labor, así que en la parte individual se conjugó con la parte de conjunto, y de esta manera México logra un resultado histórico, buen partido de parte de la selección mexicana. Y bueno, después, al término, decía Andrés Guardado, el capitán, ahora hay que redondearlo con una victoria ante Corea o ante Suecia para poder avanzar como primer lugar, porque lo que se trata es tratar de evitar a Brasil, que el día de ayer hay que decirlo que empató, pero tentativamente Brasil está planeado para que califique como primer lugar de grupo, entonces se trata de evitar a Brasil en la segunda ronda. Y mira, sin ser experta en el fútbol, ustedes, los que siguen a la selección, los que analizan los partidos, yo creo que lo importante también es no confiarse. Yo creo que Alemania se confió y México en muchas ocasiones también lo ha hecho. Entonces ahora hay que salir con la misma garra, con el mismo entusiasmo, no hacer menos a ningún rival, porque sí, por todos supuesto. Pueden sorprender. Entonces eso es muy importante. Yo creo que fue un merecido triunfo de la selección. Jugaron a morir, pelearon todas. Y yo veía y comentaba los últimos minutos de lo que fue el partido. La selección alemana se vio como en muchos casos nos ha pasado a nosotros. Cuando México ya siente el tiempo encima, siente la presión, empieza a hacer eso, a pelear, a desesperarse, a volar las pelotas. Y fue el caso de la selección alemana, que ayer no sabía por dónde llegar para anotar el anhelado gol, ¿no? Sí, pero yo creo que es el primer partido. Yo creo que Alemania va a levantar, ¿eh? Le va a dar la vuelta a la página y Alemania va a estar en la segunda fase. Este no es el Alemania que vamos a ver en el Mundial. También lo que sucedió con Brasil, tampoco es el Brasil que vamos a ver. Son equipos que suelen darle la vuelta a la página, tienen mucha capacidad de reacción. Alemania se va a reponer de esta derrota y va a avanzar a la segunda ronda, pero sí, y también destacar ayer que entró de cambio Rafa Márquez, se convierte apenas en el tercer jugador en participar en 5 Copas del Mundo. El otro es Antonio La Tota Carvajal, el portero mexicano, y Lothar Matthäus, el alemán, así que se une a un selecto grupo de Rafa Márquez. También bien por Rafa Márquez, que entró por ahí en el minuto 75 para cerrar el partido y también lo hizo bastante bien. Muchos decían, ¿para qué lo llevan? Bueno, pues para eso lo llevaban, para cerrar los partidos, cuando mucha parte del equipo ya estaba fundido, entró y hizo un gran, gran trabajo. Sí, sí, México agotó sus 3 cambios ya en lo que fue la segunda mitad y lo que ya queríamos era que se acabara. Sí, por supuesto, sí, porque luego se acaba y 3 minutos más fue la agonía ayer, ¿no? Sí, sí, sí, así que buen partido de parte de la selección mexicana. El presidente, vamos a ver, Lupita, el presidente Enrique Peña Nieto festejó el triunfo de la selección mexicana a través de su cuenta de Twitter. El mandatario escribió, confirmado, México compite y gana frente a los mejores del mundo. Muchas felicidades a mi selección. Gran partido. Oye, miles de aficionados, se estima que 75,000 son las cifras que dio el gobierno de la Ciudad de México. Se dieron cita en el Zócalo para ver a México en el primer partido de la selección nacional en la Copa del Mundo. El ambiente explotó al momento de la anotación de Irving Lozano. Al finalizar, la algarabía de los aficionados no se contuvo. Bueno, ahora vamos a ver imágenes en Berlín, Alemania, donde se instaló una pantalla en la puerta de Brandenburgo. Así reaccionaron con el gol tricolor. Is the goal going in, of course, and there's a little group of Mexicans in the middle. I'm sure that didn't go down terribly well with the German fans that were all also. Un balde de agua fría para excepción de algunos mexicanos que estaban ahí también presentes. Después del triunfo de la selección, cerca de 20,000 personas acudieron al Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de México ante el actual campeón del mundo. En cuestión de minutos, niños, jóvenes, adultos y hasta mascotas inundaron la Avenida Reforma para llegar al emblemático monumento. Para unos, ganar a Alemania fue el mejor regalo del Día del Padre. Muy bien, padrísimo, que nos hayan regalado para el Día del Padre. Vamos a repasar más resultados de este fin de semana. Francia, con sufrimiento, se impuso 2-1 a Australia. Argentina la alcanzó solo para empatar a un gol ante Islandia. Dinamarca derrotó por la mínima a Perú y Croacia se impuso 2-0 a Nigeria. Costa Rica, otro representante de la CONCACAF, cayó 1-0 ante Serbia y Brasil, ya comentábamos, empató un gol ante Suiza. Hoy es momento de ver los compromisos para este lunes en la Copa del Mundo. Suecia se mide a Corea del Sur. Ambos son rivales de México en el grupo F. Bélgica juega ante Panamá y Túnez enfrenta a Inglaterra. Rusia es colores, paisajes y tradiciones. Además, es la sede de la fiesta mundialista. Acompáñenos a recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar su cultura, sus costumbres y vivir el ambiente del Mundial de Fútbol. Aquí en Rusia, a partir del 14 de junio, 19:30 horas. Bueno, Pita, el próximo sábado 23 ante Corea del Sur y después el miércoles 27 ante Suecia. Contra ellos estarían cerrando la fase de grupos y ya de ahí determinar si califican a qué equipo enfrentarían en la fase de octavos de final. Pues tienen una semana para recuperarse, para asimilar el triunfo, para seguirse preparando. Nos dejan un buen sabor de boca. Sí, por supuesto. Callan bocas también, como también dicen por ahí. Y Juan Carlos Osorio se tomó tiempo para agradecer a la gente que lo apoyó y también parecía para la gente que no cree en este proceso, también les agradeció. Así que tuvo muy presente a la gente que lo ha criticado. Obviamente, hay que decirlo, había fe, pero no había confianza en el equipo por cómo llegaban, por las lesiones tan importantes de Diego Reyes y Néstor Araujo en la defensa, por tantos cambios de Juan Carlos Osorio, por esa derrota tan dolorosa contra Alemania y la derrota en la Copa América ante Chile que dolieron mucho. Pero al final de cuentas, ayer le salió bien toda la selección mexicana. Pues que sigan así, es lo único que queremos. Sí, por supuesto. Que sigan demostrando que México es un buen un sitio competir, para generar buenos jugadores, que ahí están, mira, 13, 15 de estos jóvenes de la selección están a nivel internacional haciendo... Sí, los europeos juegan en Europa. De las suyas, ¿no? Dejando en alto el nombre de México. Entonces, Irving Lozano tiene una buena Copa del Mundo, seguramente la próxima temporada ya no lo veremos en PSV, ya lo veremos en una liga más fuerte como puede ser la española o la Liga Premier de Inglaterra. Y a él quizá lo veamos en 8 años en el Mundial donde México va a estar. Sí, puede ser, sede, ¿no? Puede ser. Pues qué bueno, qué buena noticia para la afición, para los que siguen en la selección, para los que sí creyeron y para los que para no los creyeron, que no, también, dice él. El profe, ya volvió a ser el profesor. Ya, sí, por supuesto. En fin, muchas gracias. Gracias, Lupita. Marcos Nos vemos García. Más tarde, muchas gracias. Nos vemos más tarde y bueno, vamos a continuar, si les parece, con las noticias. Las campañas políticas pues están entrando en su recta final. Interesante el discurso también de los candidatos a la presidencia. Ellos también disfrutaron del partido de la selección. Y bueno, vamos a ver cuáles fueron sus actividades en las últimas horas. Ricardo Anaya aseguró que el triunfo de la selección dio felicidad a los mexicanos y que también él ganará el 1 de julio. Este triunfo llega como una enorme bocanada de aire fresco, como un momento de muchísima alegría, de muchísima felicidad para todo el pueblo de México. Así vamos a ganar nosotros también, con fuerza, con entusiasmo y con muchísima determinación. En Chihuahua dijo que él no tiene contratistas consentidos. Un poco en términos futbolísticos, sale Grupo IGA y ahora entra Grupo Riobó. Sale Enrique Peña Nieto y pretende entrar López Obrador, pero no lo vamos a permitir. Aseguró que él sí actuará en el caso de César Duarte, prófugo de la justicia. Cuando yo sea presidente de México, se le va a terminar la protección a César Duarte. En Texcoco, Estado de México, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dijo que de ocupar el cargo, realizará una consulta entre la ciudadanía para presentar diferentes opciones respecto a la construcción o no del nuevo aeropuerto. Preguntarles dijo si se continúa construyendo, pero que ya no invertirá el gobierno para que sea una concesión a empresas privadas mexicanas o una concesión para administrar y cobrar por los servicios del aeropuerto. Que se mida que ya se enteró la gente del país de qué se trata y cuáles son las alternativas, entonces buscar un mecanismo de consulta sencillo. ¿El INE la haga la consulta? Puede ser el INE o un comité de ciudadanos independientes. El aspirante visitó Ecatepec, donde dijo que se castigará a quienes compren el voto. Y vamos a endurecer las penas. Que el que reparta despensa, que el que utilice dinero del presupuesto para comprar votos, se vaya a la cárcel sin derecho a fianza. El candidato presidencial realizó un mitin en Tultitlán para luego cerrar su gira en Toluca, Estado de México. Ahí se comprometió de ocupar el cargo a terminar el tren Toluca, Ciudad de México en 2019. El 1 de julio, el independiente Jaime Rodríguez Calderón contará con una red de voluntarios que vigilará y denunciará la compra de votos en las casillas de todo el país. Voy a traer cazamapaches, con iPad, con celular. Vamos a hacer toda una red de cazamapachismo a través de Facebook, a través de Instagram, y yo voy a dar recompensas a aquellos que agarren a los mapaches. De visita en Querétaro, acusó que los promocionales de los otros candidatos presidenciales favorecen el abstencionismo. Finalmente, Rodríguez felicitó a los padres mexicanos y envió un reconocimiento a la selección de fútbol por su triunfo. José Antonio Meade, de la coalición Todos por México, aseguró en Sinaloa que en las elecciones no hay invencibles. Que nadie se confunda, en las elecciones no hay invencibles, las elecciones las gana el que trabaja más duro, con más entusiasmo, el que le ofrece al país los mejores resultados. Y ese soy, sin duda, yo gano. En Guasave, Meade observó el partido México-Alemania, acompañado de su esposa Juana y simpatizantes. Horas antes estuvo en Tabasco, donde prometió que de llegar a la presidencia, logrará que Pemex incremente su capacidad de producción de petróleo. Pemex seguirá siendo la empresa más grande de México, seguirá siendo la empresa más grande de Latinoamérica y va a recuperar la plataforma para llegar a 3 millones de barriles diario. En lo que va del año, el Instituto Nacional Electoral ha recibido más de 15,000 denuncias de ciudadanos que aparecen sin su consentimiento en padrones de militantes de prácticamente todos los partidos políticos. Las autoridades electorales exhortan a denunciar esta práctica. Por cada afiliación indebida, el INE impone al partido una sanción cercana a los 45,000 pesos. Casi todas las quejas que hay es en relación con afiliación indebida, inclusive mucho más que respecto de las cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral. Entonces, eso sí es una cuestión pues bastante preocupante. El cardenal Carlos Aguiar Retes llama a la población a ejercer su voto razonado y en libertad. En su homilía dominical, el obispo primado de México pidió acudir a las urnas el domingo 1 de julio para que seamos los mexicanos quienes decidamos el futuro del país. También exhortó a que la jornada se lleve a cabo con paz y tranquilidad. Y continuamos ahora con la serie de reportajes especiales sobre las elecciones del 1 de julio. Se van a renovar más de 18,000 cargos federales y locales. Ahora vamos a conocer lo que se elige en Chiapas, que es uno de los estados en los que se disputa la gubernatura. Chiapas se ubica en el sureste de México. Tiene 5,547 kilómetros cuadrados. Colinda con Tabasco, Oaxaca, Veracruz y el Océano Pacífico. Su geografía la enmarcan imponentes sierras, volcanes, selva, llanuras, cascadas y ríos. Con las luces amarillas encendidas ante el riesgo de violencia, la amenaza de un abstencionismo de alrededor del 45% y un instituto electoral al límite por su reducción presupuestal, más de 3.5 millones de chiapanecos están listos para elegir gobernador, 40 diputados locales y 122 presidentes municipales. En medio de un histórico contraste ancestral entre su riqueza natural y la pobreza de sus comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana está listo para la jornada del 1 de julio. Tenemos que recordar que nuestro sistema electoral está basado en la desconfianza. Esa es una realidad. La gente, la ciudadanía, ha sido apática para esta participación. Y esta apatía, esta indiferencia, ha generado distancia entre la ciudadanía y las opciones políticas. 5 candidatos se disputan la gubernatura. Con sus propuestas y promesas de campaña, recorren la geografía estatal. Mi propuesta tiene primeramente un eje rector, que es sacar a Chiapas de esta crisis que estamos en este momento viviendo. Es una crisis de gobernabilidad, es una crisis de orden económico, es una crisis en cuanto a la relación con la federación y la vinculación de esta con dos problemas torales que tiene Chiapas, que son la educación y la salud. Primero, vamos a trabajar muchísimo para crear empleos. Chiapas es un estado que ha estado abandonado por muchos años por la federación. Vamos a trabajar con el proyecto alternativo de Nación, que el campo, que es la fábrica más grande de empleos, florezca. Vamos desde el primer día de mi gobierno a empezar a arreglar las carreteras, a arreglar las escuelas, a trabajar por la salud. Vamos a transformar la economía y generar empleos de calidad. Chiapas es un estado que está decreciendo económicamente y desafortunadamente tenemos los mayores índices de pobreza, de marginación, y yo estoy convencido que tenemos las y los chiapanecos todo para salir adelante. Es un estado que primero tiene el talento de su gente, tiene recursos naturales extraordinarios, recursos energéticos, historia y cultura. En medio de discursos proselitistas permeados de acusaciones y descalificaciones mutuas, este es el primer proceso electoral en la historia de Chiapas que incluye la presencia de un candidato independiente. Entre la primera propuesta fundamental que traemos es combatir la corrupción. Yo he dicho que si la corrupción no se combate, nada de lo que hagamos hacia adelante va a tener desarrollo. Yo he dicho que la corrupción es el problema social grave, que en este momento no haya medicamentos en ninguno de las instituciones de salud. A solo unas semanas de las votaciones, las autoridades electorales aprobaron la inclusión de la 5ª candidatura a la gubernatura, tras la disolución de la alianza entre el PRI y el Partido Verde. Mira, vamos a basar nuestro trabajo en 5 políticas y ejes elementales. El primero, el desarrollo social y humano, en el que vamos a potencializar los programas sociales que lleguen directamente a la gente sin intermediarios y que fortalezcan la vida productiva de los hombres y las mujeres del estado de Chiapas, fortaleciendo, por ejemplo, el programa Salario Rosa. En este escenario, en el que la seguridad es uno de los temas centrales, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Chiapas se prepara para hacer frente al reto y sacar adelante la elección. Hay una mesa permanente con la Secretaría de Gobierno Local, con el Secretariado de Seguridad Pública, con el Ejército. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, 11 Noticias, Salvador Martínez. ¿Y cómo ha evolucionado Carlota en territorio nacional? Es depresión tropical, se sigue debilitando, está frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Pero además de Carlota, hay una zona de inestabilidad y la onda tropical número 4 que generaron este domingo tormentas fuertes, al menos en 29 estados del país. En Guerrero, el gobierno estatal reportó afectaciones, fueron menores, 500 elementos del ejército se desplegaron en varios municipios para apoyar a la población. Aquí en la Ciudad de México somos susceptibles no solo a los sismos y a las lluvias. Ahora le presentamos el Atlas de Riesgo de la capital del país, donde se presenta todo lo que tiene que ver con la presencia de eventos naturales. La Ciudad de México se encuentra en riesgos por hundimientos, falta de mantenimiento, contaminación, escasez de agua y sobrepoblación, entre otros, advirtieron especialistas que participaron en el foro Diálogos 19S, Reconstruyamos Nuestra Ciudad. El titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés, destacó la importancia del Atlas de Riesgo. Cuando hablamos del Atlas de Riesgos, la gente no entiende qué es. Debería ser un atlas cercano, debería ser una herramienta, déjenme buscar un símil, algo como lo que era la Guía Roji. Todo mundo sabía que la Guía Roji era un mapa que nos podía llevar en planos a la ciudad y todo mundo lo utilizaba. También pusieron de manifiesto la fragilidad de esta gran metrópoli, por otras razones, además de los sismos. La ciudad es sumamente frágil por varias razones. Una es porque por años no se le ha dado el mantenimiento adecuado por falta de recursos financieros. Pero el otro también está vinculado con que los hundimientos diferenciados que hay en la ciudad afectan directamente a esta infraestructura. Los especialistas agregaron que además de los sismos, la Ciudad de México se enfrenta a los hundimientos al encontrarse asentada en una zona lacustre y a las inundaciones al no tener la capacidad de recuperar el agua de las lluvias. La Ciudad de México necesita seguir bebiendo agua, porque si no, no viviríamos aquí. Y más del 50% del agua se extrae del subsuelo. No sé cuánto aporta el Cutzamala, pero la mayor parte viene del subsuelo. Y tenemos que seguir bebiendo agua. Entonces, esos hundimientos son debidos a la extracción del agua que usamos todos nosotros. Francisco García señaló que otro problema es el gas natural, que puede generar un gran riesgo, ya que las tuberías que se encuentran en el subsuelo podrían fracturarse con un sismo, lo que generaría incendios en el Valle de México. Con información de Rubén Feital Ness, 11 Noticias. Y nos vamos a ir a la pausa con estas imágenes en vivo desde Rusia en unos momentos más. Como usted sabe, Javier Solórzano y el equipo de Canal 11 estarán con nosotros para contarnos lo último en la sede mundial. En México, los jóvenes somos mayoría. Estamos por todas partes y le aportamos a México de varias maneras. Muchos ya hemos votado en otras elecciones y ahora sabemos muy bien lo que queremos. Para otros, esta será nuestra primera oportunidad. Pero por igual, en estas elecciones estamos listos para elegir y decidir lo que queremos para nuestra comunidad. Porque nos importa nuestro futuro. Este primero de julio votaremos libre. INE. ¿Quieres saber quién protege y garantiza tus derechos político-electorales en Veracruz? Acércate al Tribunal Electoral de Veracruz, ya que resolverá las controversias del proceso local de agentes y subagentes municipales, diputados y gobernador. Estamos listos para garantizar tu voto en estas próximas elecciones. Tu participación es la clave para el fortalecimiento de la democracia. Síguenos en nuestras redes sociales. Tribunal Electoral de Veracruz. Protegemos tu voto. Cada día llegan más. Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida. ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos. En México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde, tu bienestar es nuestro deber. Candidato a gobernador del Partido Verde Veracruz. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. A revisar la prensa que publican los diarios en este inicio de semana. Iniciamos con Reforma, así su primera plana. Esto es lo que presenta esta mañana. Cuestionan Petro Mansión, critican lujos de Romero Deschamps y hacen el desarrollo de la información, donde nos presenta esta mañana el diario Reforma, que acusan legisladores que Emit solapa actos de corrupción y al dirigente sindical en el desglose de la información. Los legisladores reprocharon la adquisición de lo que es una mansión en Acapulco por parte del líder del sindicato petrolero. Y bueno, lo que hace el diario es revelar cómo el dirigente adquirió una residencia con vista a la bahía de Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. También nos presenta las imágenes de lo que fue ayer el festejo en toda la Ciudad de México. En cualquier rincón donde uno se paraba, pues lo que veía eran mexicanos vestidos con la playera de la selección, con banderas de México a bordo de sus vehículos, haciendo sonar el claxon. Y esta fotografía de lo que fue el Ángel de la Independencia, donde se dieron cita a cerca de 25 mil personas en cuanto se dio el silbatazo final al partido frente a Alemania. Por supuesto que rodearon el Ángel, estuvieron celebrando con porras, gustosos también por el Día del Padre. Y la fotografía también del Chucky Lozano después de anotar este gol, la celebración que hace el jugador mexicano. 90 minutos, dice el diario Reforma, bastaron para que el tricolor transformara la desconfianza ahora en heroísmo. Y bueno, la cita mundialista continúa. Dicen que el sueño de los héroes finalmente se concretó en el primer tiempo. Alemania pues se midió frente a un México que sorprendió a muchos, incluso a los nacionales. Un Tri que se vio de maravilla, de acuerdo con el relato del diario Reforma, dominó en jerarquía al campeón mundialista. Y bueno, también este tema que sorprende, porque pues no es una noticia muy común, dos cuerpos que fueron dejados en la avenida de los Insurgentes y Flores Magón a las 5:30 horas en Insurgentes Norte y en el carril del Metrobús sobre el puente que atraviesa precisamente esta avenida de Flores Magón. Los cuerpos desmembrados de dos hombres fueron encontrados el día de ayer. Ignoran en aeronáutica denuncia contra Global Air, también es una nota que trae esta mañana de Reforma y presenta esta imagen donde, de acuerdo con lo que se observa, es la manera en que Global Air cargaba el combustible de sus aeronaves, lo que también es cuestionado. Uno de los aviones, recordemos, fue el que se estrelló hace apenas un mes en Cuba, a pesar de conocer graves irregularidades en este tipo de transporte. Vámonos a revisar ahora qué les parece, cómo viene esta mañana el diario El Universal. Así se presenta en su portada con el tema Ciudad de México, 8 de cada 10 candidatos no declaran bienes, solo 165 de 842 aspirantes cubren este requisito, y ya es lo que hace en el desglose el diario El Universal, donde da cuenta de cómo por parte de quienes aspiran a un cargo de elección popular, pues todavía no hay la debida transparencia en el caso de lo que tiene que ver con su declaración patrimonial. Esta, a su vez, la tienen que hacer en la plataforma del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y bueno, de acuerdo con la revisión que realizó a la plataforma El Universal, de 842 contendientes, solo 165 cumplieron con el requerimiento. Esto refleja únicamente el 19.5% de cumplimiento. El partido con más perfiles difundidos es Nueva Alianza, que tiene el 53%. Aún con fondos públicos, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es viable. Esto lo dice Andrés Manuel López Obrador en un tema que ha sido polémico, llevado y traído a lo largo de su campaña electoral. Lo que decía recientemente es que esto se va a someter a consulta, una consulta que se haría en septiembre. Incluso comenta que ha pedido una reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para darse en caso de que gane la presidencia el 3 de julio y analizar de qué manera puede ser viable el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Los recursos calculados hasta ahora por parte del candidato de Morena, dice, son 40 mil millones los que se han destinado y otros más, dice, cantidad similar en la panza del fideicomiso. Y bueno, también lo que son las fotografías donde se registra cómo los candidatos, ya lo veíamos en las imágenes, siguieron también de cerca el partido de la selección. Y bueno, haciendo un símil también con lo que fue este juego, dice Mid, en elecciones no hay imposibles. Y Anaya a su vez le responde en esta fotografía donde se observa al lado de su familia viendo el partido. No desperdicien, dice, su voto con José Antonio Mid. A 2 años del sistema penal, del nuevo sistema penal acusatorio, todavía se presentan debilidades. Otro de los temas y el asunto que le comentaba, 2 presuntos narcomenudistas descuartizados en Insurgentes. Y bueno, trágica la fotografía que se ve esta mañana en el Universal. El triunfo también en notas internacionales, el triunfo de Iván Duque, que gana en Colombia en segunda vuelta electoral. Abordaremos el tema más adelante también aquí en la sección internacional. El festejo de los papás, el concierto que dio ayer Pepe Aguilar al lado de su familia en el Monumento a la Revolución. Y nos vamos ahora a revisar cómo viene la jornada que presenta este diario esta mañana. Así, su página principal, las 8 columnas de la jornada. En 28 meses, casi 24 mil atracos a transportistas, es su nota principal de este diario. ¿Y cómo lo desglosa? Con violencia, dice, con lujo de violencia en 78% de esos casos, de acuerdo con informes que son oficiales. El Estado de México, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Veracruz son los estados con mayor riesgo para los asaltos. La delincuencia opera en 2 o 3 vehículos a la vez. Son sujetos armados, es lo que destaca el diario La Jornada. Cierran el paso al tráiler con un tractocamión y así es como operan y comienzan a despojarlo de la carga de alimentos, electrodomésticos, ropa, los blancos principales de los asaltos. La fotografía, el triunfo histórico de México, pues lo vamos a ver en todos los diarios, la manera en que se festejó este triunfo allá en Rusia. Y en las campañas políticas, las declaraciones de AMLO intensificarán a Anaya y Mid sus campañas en la recta final. Dice que él es el que más ciudades va a recorrer, entre 3 y 4 por día, mientras que el panista lo que prepara son cierres masivos y el ex canciller visitará al menos 11 urbes principales en el país. Los gobiernos estatales, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, dice este diario La Jornada, han desviado 185 mil millones. Lo que priva en este tema, destacan, es el tema de la corrupción, sin importar a qué partido político pertenezcan, todos han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación. Donde más se han cometido estos actos de corrupción son el sector salud, de seguridad y de educación. Van a presentar también una demanda de juicio electoral contra Graco Ramírez, todavía gobernador del estado de Morelos. No ha entregado 100 millones de pesos para organizar la elección. Lo tachan de irresponsable en este tema el Instituto Morelense de Procesos Electorales. Vámonos a ver ahora cómo viene Milenio esta mañana, este lunes. Así nos presenta su primera plana. Inaudito reguero de restos en Insurgentes. Esta fotografía que nos han presentado en otros diarios. Ahora en el relato del diario Milenio, lo que les comentaba, cuerpos de al menos 2 personas aparecieron esparcidos en el puente de Nonualco en Tlatelolco, presuntos narcomenudistas, presunto ajuste de cuentas. Había una leyenda dirigida con amenazas a otros líderes de cárteles aquí en la Ciudad de México, al menos es lo que se presume en las primeras indagatorias. Y bueno, también, como ya sabemos, el triunfo de la selección, los momentos en los que también el técnico mexicano hace su celebración en esta serie de acciones y de momentos recuperados en las fotografías. Y bueno, este partido inolvidable para México y también para Alemania, por supuesto. Vámonos ahora a revisar cómo viene Excelsior, que nos presenta en primera plana, así lo que destaca. Atacan bots al INE. Esta mañana en el diario Excelsior se desglosa que al menos 500 mil personas al mes son las que, de acuerdo con la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, son los 500 mil ataques que se realizan Por parte de quienes están dedicados a estas actividades. Dijo que las capas de seguridad, el titular de esta área dijo que las capas de seguridad del INE no han sido afectadas y las elecciones del 1 de julio están garantizadas. Se trata, dice, del ataque más común que se ha presentado. Hay una cantidad considerable de sistemas o robots, bots, que agreden a un objetivo y provocan a su vez la denegación del servicio a los usuarios reales. Entre 2016 y 2017 hubo 154.323 diferentes ataques y bueno, las autoridades del órgano electoral lo que hacen es dejar muy en claro que al menos la elección y el desarrollo de la jornada del 1 de julio están al margen de estos ataques de los bots al Instituto Nacional Electoral. La fotografía del Chucky Lozano, los festejos en Moscú, en México y bueno, en todas las plazas donde salieron los mexicanos a celebrar este triunfo. Bloquean nacionalización de la Basílica. La nacionalización de la Basílica de Guadalupe no puede ser concretada porque el Grupo Autofin, administrador de los nichos en dicha Plaza Mariana, interpuso una serie de juicios locales y federales que impiden este procedimiento. Y ya en lo que es el desglose de la información electoral, por supuesto, el triunfo en Colombia del derechista que gana con el 53.98% de los votos, Iván Duque. Y bueno, a 13 días de los comicios aquí en nuestro país, las frases que recupera Excelsior de los candidatos: Mid listo para ganar la elección, AMLO retoma el tema del nuevo aeropuerto, Anaya exhorta a no desperdiciar el voto, el Bronco pide luchar contra el sistema caduco, voto útil dará el triunfo a Mikel Arriola aquí en la Ciudad de México. Vamos ahora a ver cómo viene El Heraldo en este lunes, esta mañana, así nos presenta su portada, histórico y lo que es la avenida Paseo de la Reforma, en concreto en el Ángel de la Independencia, donde sí se pudo, tras un primer tiempo heroico y un complemento de agonizante resistencia, el resultado favorece a la selección nacional, la actuación del portero destacada, la actuación de Chucky Lozano, por supuesto también la del técnico mexicano, en el que pues no había mucha credibilidad en cuanto a su actuación por su sistema de rotación. Pues ahí está el resultado para quienes seguían de cerca la evolución y lo que esperaban de la selección allá en Rusia. También recupera esta mañana El Heraldo lo que son pues parte de las campañas aquí en la Ciudad de México, donde también está por realizarse ya esta semana, ya el próximo miércoles, el 20 de junio, el tercer y último debate. Y lo que recupera es lo que va a pasar en Colima, van 16 estados que retiran el fuero, esta es la situación en cuanto a la transición. Y bueno, nos vamos ahora a revisar si les parece lo que comentan este inicio de semana los columnistas. Iniciamos con el diario El Universal y lo que nos presenta Alejandro Jope, los temas huérfanos, y comenta: la campaña presidencial está en su fase final y el tiempo se agota. Se habla de mucho, pero también se omite la discusión de temas cruciales. ¿Cuáles? Aquí va, dice, mi top 5 de temas huérfanos del proceso 2018. 1. Sistema penitenciario. Se ha hablado mucho sobre amnistía y la posibilidad de liberar a algunos reos, pero poco o nada sobre el estado de las prisiones. No sabemos qué piensan hacer para reducir la sobrepoblación carcelaria, controlar la corrupción en los gobiernos y garantizar los derechos humanos de los reos. El segundo punto de Alejandro Jope, Frontera Sur. En esta materia, los candidatos han hecho algunos planteamientos sueltos sobre temas relacionados, pero no sobre el problema fronterizo en sí mismo. El tercer punto que destaca, transferencias federales a estados y municipios. Todos los candidatos, de una forma u otra, se han pronunciado por fortalecer las instituciones estatales y municipales, pero ninguno se ha detenido en la parte presupuestal. El cuarto punto dice, política de drogas. Todos los candidatos se han referido a la atención a las adicciones. Algunos voceros de Andrés Manuel López Obrador han sugerido una revisión a fondo de la política en materia de cannabis y amapola, pero sin dar muchos detalles. El quinto punto, Fuerzas Armadas. Todos los candidatos se han pronunciado por mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Fuera de eso, la política de defensa ha estado más bien ausente. ¿Tienen un tamaño adecuado nuestras Fuerzas Armadas?, se pregunta. Y agrega, ¿requieren más o menos presupuesto? Esos no son, por supuesto, los únicos temas huérfanos, pero son lagunas importantes. Reflejan una importante dosis de provincianismo y una falta de sentido estratégico. Pero es una pérdida para el país no haber tenido en estos meses una discusión seria sobre esos asuntos. Esta mañana en el Universal, los temas huérfanos de Alejandro Hopp. Nos vamos ahora a lo que dice esta mañana en Excelsior Mario Luis Fuentes con pragmatismo y discurso. La campaña política ha estado, dice, dominada por un discurso que se ha disfrazado de verosimilitud, pero que falta en esencia la verdad. Se ha propuesto incrementar en 2 millones de personas el número de beneficiarios del programa Prospera. Se ha dicho que se darán becas a 3 millones de adolescentes que ni estudian ni trabajan. Además, agrega, se ha planteado la posibilidad de un ingreso mínimo universal. Se propone incrementar los apoyos a madres solteras, mejorar las escuelas y lo más increíble es que todo eso se lograría sin incrementar los impuestos. El candidato López Obrador asume que todo lo que propone podrá conseguirse abatiendo la corrupción, la cual le daría un presupuesto adicional de entre 300 y 500 mil millones de pesos. El candidato Anaya no ha dicho de dónde obtendrá los recursos, mientras que el candidato Meade ha planteado que con reasignaciones y ahorros conseguiría las metas que está planteando. Un ejercicio mínimo de aritmética permite evidenciar que llevar a cabo lo que están planteando los candidatos no es posible con los recursos disponibles. De manera lamentable para la democracia mexicana, los candidatos a la presidencia han optado por un modelo de discurso que apela no a la emocionalidad, sino al pensamiento mágico, parecer convincente. Esa es la consigna de los 3 candidatos con probabilidades de triunfo. No importa decir la verdad. No importa un diálogo racional y franco, no importa que los argumentos y propuestas no tengan ningún sustento técnico o financiero. Lo que importa es que la ciudadanía crea. Ya en el poder pueden inventar una nueva narrativa. En Excelsior, Mario Luis Fuentes con pragmatismo y discurso. Vamos a revisar ahora cómo viene esta mañana la columna de Jesús Silva Herzog en Reforma, Corrupción y Lealtad. Y dice Andrés Manuel López Obrador, está convencido de que México padece un solo problema. Terminar con la corrupción es la medicina que todo lo cura. Lo curioso es que la medicina de Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción es Andrés Manuel López Obrador. Si el presidente es honesto, todos serán honestos. Los secretarios, subsecretarios y directores, los gobernadores, los alcaldes, los policías y los inspectores. La omnipotencia del aura. La voluntad política, el ejemplo público, son desde luego valiosos en la lucha contra la corrupción, pero creer que el hálito de santidad basta para terminar con la corrupción es un engaño. El gobierno de López Obrador en la capital no fue ajeno a los escándalos de corrupción. Tampoco dan mucha confianza muchos de los conversos a su causa. En buen momento se ha hecho público el uso que la senadora Laida Sansores daba a la partida destinada a apoyar su labor legislativa. ¿Hay algún oficio que pidiera a la senadora justificar el vínculo entre la muñeca de 4.940 pesos y sus actividades parlamentarias? Nadie puede ser elocuente cuando lo pillan con las manos en la masa. Era imposible que la candidata Sansores expusiera un alegato atendible. Sus aliados, en cambio, tenían la oportunidad de mostrar su compromiso con la probidad y con la ley. Todos o casi todos fallaron. Andrés Manuel López Obrador reaccionó como lo hace habitualmente, descalificando la crítica. Lo que retratan los reflejos de López Obrador, Sheinbaum y Sandoval es que en su lucha contra la corrupción importa más la lealtad que la probidad. Serán pillos, pero son nuestros pillos. Jesús Silva Herzog en Reforma, con corrupción y lealtad. Y vámonos ahora a revisar cómo viene esta mañana Jacqueline Pechard en El Financiero con la pertinencia del voto diferenciado. Y dice, el voto diferenciado o cruzado no es un voto en contra de AMLO ni tampoco en contra del cambio. Sí es un comportamiento táctico del elector. Por supuesto que todos los partidos políticos piden a sus electores un voto homogéneo para los puestos de gobierno y las legislaturas, a fin de que al ganar se tengan amplios márgenes de maniobra para impulsar reformas legislativas y políticas públicas y así construir un gobierno más eficaz. Esa es la ventaja del voto unificado y no es casual que en este 2018 el candidato puntero haya hecho un llamado al voto parejo. El voto diferenciado solo ocurre en contextos competidos. Por ello, desde el 2000 hizo su aparición en la elección más reñida de la historia contemporánea, la del 2016, el voto cruzado que se disparó como producto de la fuerte competitividad. En un contexto como el actual, en que hay una contienda masiva, que 9 elecciones se van a realizar para gobernador, 9 elecciones concurrentes, además de relevos locales en 30 de las 32 entidades federativas, el típico arrastre de los candidatos presidenciales seguramente tendrá un impacto de mayor alcance. Es cierto que nuestro sistema electoral no permite que ningún partido por sí mismo obtenga más del 60% de las curules en ambas cámaras, con lo cual no alcanzaría a tener por sí solo el respaldo necesario para reformar la Constitución, pero podría estar muy cerca de lograrlo. Valdría la pena evaluar si debemos dividir nuestro respaldo a los diferentes cargos, tomando en consideración que en varias entidades, como la Ciudad de México, habrá hasta 6 boletas para cargos diferentes en esta misma elección. Así el financiero, ya que limpia echar la pertinencia del voto diferenciado, así la prensa, así las columnas. Y bueno, también esta semana les comento que la revista Siempre nos presenta en su portada un cartón que hace referencia precisamente a este asunto electoral. A quien vemos ahí en la revista Siempre es a Ricardo Anaya, que en su editorial, en esta ocasión, la revista hace un análisis sobre la participación de los candidatos presidenciales en el tercer y último debate a la presidencia. Con la revista Siempre cerramos la información de los diarios y nos vamos con Leti Carvajal y El Mundo, que también tiene mucha información interesante. Bienvenida, buena semana, Leti. Muchísimas gracias, Lupita. Muy un fin de semana de muchos festejos y fue tu cumpleaños el sábado. Muchas felicidades. Sí, también. Nos sumamos a los festejos. Nos sumamos a los festejos por tu cumpleaños, Lupita. Y bueno, vamos a ver qué destaca también la prensa internacional. Y en Alemania, Die Welt, El Mundo, destaca en su fotografía el triunfo de México. El equipo nacional jugó sin ideas, sin precisión y con muy poca pasión, en contraste con México, que defendió hasta el final. Seguimos ahora El País en España, que titula: los rescatados podrán estar al menos 45 días en España. Los 630 migrantes que desembarcaron en Valencia recibirán el permiso de residencia especial por motivos humanitarios. Seguimos con Vanguardia Liberal en Colombia, que destaca: Iván Duque fue elegido presidente de Colombia con la votación más alta de la historia del país. El derechista manifestó que una de sus principales tareas será velar por la unión de Colombia. The Washington Post en Estados Unidos dice: demócratas se unen contra separación de familias migrantes. Las divisiones entre la Casa Blanca y sus críticos abrieron una semana importante en lo que respecta a las políticas de inmigración de la nación. Así, algunas de las primeras planas internacionales. Y miren, más información, como ya le hemos venido informando, más de 600 migrantes africanos rescatados por el buque Aquarius llegaron a tierra firme. Desembarcaron en el puerto español de Valencia. Veamos lo que pasó. Llegó finalmente a España el barco Aquarius, que hace 8 días rescató a 630 migrantes frente a las costas libias en el mar Mediterráneo. Tras navegar más de 1.500 kilómetros, la embarcación atracó en el puerto de Valencia. Fueron recibidos por más de 2.000 personas entre voluntarios de Cruz Roja, médicos, intérpretes y policías. En momentos como este, es importante contar con una acción humanitaria de principios, como la que hizo España al dar la bienvenida a las personas necesitadas cuando otros las rechazaban. El barco Aquarius, que pertenece a las organizaciones no gubernamentales SOS Mediterrané y Médicos Sin Fronteras, traía a bordo a migrantes africanos que intentaban llegar de manera ilegal a Europa, entre ellos mujeres embarazadas y niños menores de 13 años. La embarcación se vio obligada a navegar hacia España, luego de que Italia y Malta le negaron la entrada. Son personas que vienen huyendo de lo que huyen, que vienen buscando pues un poco de paz, de pan, de tranquilidad. Y hombre, no atenderles yo creo que es falta de humanidad. Pero aquí en Valencia se ha hecho y yo creo que hoy es un día de verdad de estar felices. Tras una revisión médica, los migrantes fueron entrevistados a fin de determinar si son o no susceptibles de protección y asilo. Hay un ofrecimiento por parte de las autoridades españolas de que todos tienen derecho a solicitar la protección internacional y se estudiará caso por caso. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y en más información, en Moscú, Rusia, un taxista arrolló a una multitud dejando varias personas lesionadas, entre ellas dos mexicanas. El taxista en un principio trató de huir, pero fue detenido momentos después. Confesó que llevaba alrededor de 20 horas al volante y había dormido muy poco. Agregó que huyó del lugar porque tuvo miedo tras el accidente. La Embajada de México en Rusia informó que las ciudadanas mexicanas involucradas en el atropellamiento resultaron con lesiones leves y que su estado de salud se reporta como estable y fuera de peligro. Y en Guatemala dieron por terminada la búsqueda de desaparecidos en la llamada Zona Cero, que fue devastada por la erupción del volcán de fuego hace dos semanas. El saldo por esta tragedia fue de 110 muertos, casi 200 desaparecidos y más de 1.7 millones de afectados. Por cierto, ahí en Guatemala anoche se registró un sismo de magnitud 5.7. El temblor se sintió incluso en Chiapas. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, informó que hasta el momento no se tiene el reporte de afectaciones. Y en Japón, un terremoto de 6.1 grados sacudió esta madrugada el oeste del país. Hay al menos 3 personas muertas y decenas de heridos. Debido a esto, unas 170 mil viviendas sufrieron cortes de luz. También el tren de bala suspendió actividades, al igual que otros servicios ferroviarios en las prefecturas de Osaka, Shiga, Kyoto y Nara. Ninguno de los 15 reactores con los que cuenta esta región se han visto afectados. Lupita, regreso contigo más adelante con más información internacional. Muchas gracias, gracias, Leti. Nos vamos a la pausa con estas imágenes en vivo desde Rusia. Van a dar las 3 de la tarde y recuerden unos momentos más en vivo Javier Solórzano desde Moscú. Yo soy Pepe, el candidato del PRI al gobierno de Veracruz. Yo de lo que quiero hablar es de tus problemas y necesidades y dejarnos de grilla. Duarte ya está en la cárcel, pero tus problemas siguen. ¿Y ahora quién hace la chamba de resolver tus problemas diarios? De la carretera, de la beca, de la salud, de los asaltos, de tu día a día. Yo quiero ser gobernador para eso, para resolver tus problemas y dejarnos de grilla. Yo respondo por mí. De tus problemas reales, yo me ocupo. Ahora Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor. PRI, Partido Verde. Que yo me ocupo. PRI. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Después de 2 vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Don dominical, el cardenal Carlos Aguiar Retes, llamó a la población a ejercer su voto razonado y en libertad. Exhortó a que la jornada se lleve a cabo con tranquilidad. El INE ha recibido más de 15.000 denuncias de ciudadanos que aparecen sin su consentimiento como militantes de partidos políticos. El instituto pidió denunciar esta práctica. La depresión tropical Carlota continúa debilitándose frente a las costas de Michoacán y Guerrero. Junto con una zona de inestabilidad y la onda tropical número 4, han ocasionado tormentas fuertes en 29 entidades. Luis Ángel Bravo, ex fiscal de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, fue detenido por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas. Las autoridades de Guatemala dieron por terminada este domingo la búsqueda de desaparecidos en la zona cero devastada por la erupción del volcán de fuego. Iván Duque será el nuevo presidente de Colombia. Se impuso en segunda vuelta al izquierdista Gustavo Petro con casi el 54% de los votos y una diferencia de más de 12 puntos. En Japón, un terremoto de 6.1 grados sacudió el oeste del país. Hay al menos 3 personas muertas y decenas de heridos. Noticias, prestigio informativo. Luis Ángel Bravo, quien fuera fiscal de Veracruz en el gobierno de Javier Duarte, fue detenido este domingo en la Ciudad de México. Es investigado por su probable intervención en el delito de desaparición forzada de personas. En específico, se le acusa de haber ordenado a su personal ocultar y alterar el hallazgo de 13 cuerpos localizados el 19 de enero de 2016 en la zona de la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata. Por este mismo caso se encuentran presos el ex director de servicios periciales, la ex fiscal de investigaciones ministeriales y la ex delegada en Jalapa de la Policía Ministerial. Vamos a revisar ahora las actividades de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La independiente Lorena Osornio consideró que, así como la selección mexicana doblegó a Alemania, los capitalinos pueden sacar a los partidos políticos ineficientes de la ciudad. También destacó la labor de los padres solteros. De ganar la elección, prometió que ayudará a los hombres comprometidos que dan a sus hijos mayor calidad de vida, educación y salud. Purificación Carpinteiro también celebró el triunfo de México. En cuanto a sus propuestas para evitar inundaciones en la ciudad, planteó recargar los mantos freáticos y utilizar el agua de lluvia para bienestar de los ciudadanos. La abanderada de Nueva Alianza sugirió emplear concreto permeable en lugar de asfalto para evitar emisiones de contaminantes. Alejandra Barrales también celebró junto a sus simpatizantes el triunfo de la selección mexicana de fútbol. En temas de seguridad, aseguró que no le temblará la mano para recuperar la paz y tranquilidad en la ciudad. La candidata prometió usar la tecnología contra la delincuencia, certificar a los policías y sacar al crimen organizado de la capital. Marco Rascón, del Partido Humanista, propuso impulsar programas y políticas públicas para desarrollar tecnologías en favor de las personas con discapacidad. En materia de seguridad, planteó establecer mecanismos y alternativas culturales para contener el delito y que brinden opciones de desarrollo a los jóvenes de la ciudad. Mikel Arreola celebró el triunfo de la selección mexicana y aseveró que como el equipo nacional se impuso a Alemania, él le ganará a Morena en la ciudad. En el Deportivo Plan Sexenal, aseguró que realiza su campaña con pasión, entrega e ilusión para que las cosas estén mejor. Llamó al voto útil y dijo que él ya está a menos de 10 puntos de distancia de Claudia Sheinbaum. Mariana Boy, del Partido Verde, también felicitó a la selección mexicana de fútbol por la victoria ante Alemania en su debut mundialista. Previamente, en la delegación Gustavo A. Madero, la aspirante a la jefatura de gobierno reiteró su compromiso para rescatar a la Ciudad de México de los malos gobiernos, a los que criticó por generar desigualdad. Claudia Sheinbaum inició sus cierres de campaña con caravanas en las delegaciones Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo e Iztacalco. La abanderada de Morena afirmó que de ganar la elección el 1 de julio, su gobierno rescatará la ciudad de la esperanza. Dijo que cada vez están más cerca de lograr el cambio en la capital del país. Y como un preámbulo a lo que va a ser la inauguración de la Muestra Vaticana de San Pedro a Francisco en México, los invito ahora a hacer un recorrido por lugares emblemáticos de Roma de la mano de Javier Solorza. Aquí es posible realizar un recorrido en diversas dimensiones. Cada paso nos conduce a lugares y a momentos de la historia. Una historia viva, a la que Canal 11 tuvo oportunidad de mirar como parte de una misión muy particular. Así palpita el corazón de Italia, situado entre los montes Apeninos y el mar Tirreno, y que ha sido trazado con base en las caprichosas cabriolas del río Tíber. Roma, fundada por Rómulo y Remo en el 700 a.C., fue punto neurálgico del antiguo Imperio Romano, del que permanecen en pie vestigios como el antiguo Foro, sobre la colina del Palatino, donde sobresalen las columnas del Templo de Saturno y el Arco de Septimio Severo. En esa zona se erige la representación estructural más emblemática del antiguo imperio, el Coliseo Romano. Refleja lo excepcional de las capacidades constructivas de hace casi 2000 años y se mantiene así, de pie a pesar del tiempo. Aquí resuenan en el imaginario gritos de más de 60.000 espectadores que acudían a presenciar encarnados combates de gladiadores y algunas ejecuciones. Acompaña al Coliseo el Arco de Constantino, puesto en pie en el siglo III. Roma es una ciudad repleta de esplendor. El Panteón de Agripa, la Plaza Navona, donde es posible disfrutar buenas charlas con vino o café, la Fuente de Trevi, a la que los turistas lanzan una moneda para que la suerte los devuelva una vez más a estas tierras. Y la Plaza de Vittorio Emanuel II, altar de la patria en Italia, nación que, como México, surgió en el siglo XIX. En Roma también encontramos la entrada a un estado reciente y que recibe a sus visitantes con los brazos abiertos. Es la piedra angular del catolicismo, el Vaticano. Canal 11 visitó la Santa Sede como preámbulo a una exhibición que se realizará en nuestro país como muestra de generosidad y como un homenaje a más de 25 años de relaciones entre México y el Vaticano. Es un hecho inusual en la historia del Vaticano. O sea, el Vaticano no saca sus obras y las va a sacar por primera vez. Entonces, tú vas a juntar la historia con la historia. Canal 11 recorrió los museos del Vaticano, espacios que compartirán 180 piezas que sintetizan diversos momentos de la historia, el arte, pero sobre todo la fe. Estar en el Museo del Vaticano es estar en la historia de la humanidad. para reconocer e identificar a los grandes artistas, lo que ellos vieron en función de sus creencias o de sus miradas sobre su fe, sobre su religiosidad o no, encontrar cómo hay algunas obras que son verdaderamente espectaculares, otras que son logran mostrar tan bien y de manera tan precisa el momento en que ellos estaban viviendo, 1600, 1700. La muestra Vaticano, de San Pedro a Francisco, se exhibirá durante 4 meses en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y bueno, ahora está con nosotros Miguel de la Cruz. ¿Qué nos tienes, Miguel? Buenos días. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buenos días. Pues nada, que fíjate que yo creo que la lectura debe ir conforme a los sucesos cotidianos. Claro. A veces no se puede empatar los temas, pero ahora pude. Mira nada más, este es el libro. Ida y Vuelta, de Martín Caparrós y Juan Villoro. Lo edita Planeta por medio del sello editorial Sex Barral, Tres Mundos. Y este libro, si a usted le interesa, va a tener que batallarle, pero es buena la opción para encontrarlo, porque hasta donde yo busqué, las librerías y bibliotecas no lo tienen. ¿De qué trata? Bueno, cuando fue el Mundial en Sudáfrica, por algún acuerdo, Martín Caparrós, un reconocido periodista argentino, y Juan Villoro hacen el pacto de escribirse, de hacer una comunicación epistolar. Hace una reflexión Juan Villoro de que dice que el partido óptimo se le dice que es de ida y vuelta, porque un equipo ataca y el otro regresa, y luego el otro ataca y el otro defiende, en fin, es ida y vuelta. Una comunicación epistolar que se corresponde es de ida y vuelta. Entonces, hace la comparación con el correo electrónico, porque dice que ya en aquel entonces, ese mundial, creo que fue el primero en donde ya imperaban las redes. Entonces, algo que él pensaba y le podía decir a Martín Caparrós, pues tenía la inmediatez de un teclazo. Sin embargo, podía ser que se enviaran una carta. Y esa dinámica de ida y vuelta, de propuesta-respuesta, es lo que hay dentro con el tema del fútbol en medio. Y ahora que estamos en medio de tanto fútbol, bien, muy bien nos hace acercarnos a quien piensa el fútbol y lo resuelve de una manera muy propositiva. No, y además Juan Villoro, bueno, hemos leído, ¿qué no hemos leído de Juan Villoro y el fútbol? ¿Cómo se llama? Como Dios aficionado, como columnista, sí. Exactamente, como escritor. Entonces, igual y podría ser una buena idea hacer una segunda parte de este ida y vuelta. Exacto. Igual con Martín Caparrós, ¿qué serían? 8 años después. 8 años después. Porque además me contabas que les tomó, que esto lo empezaron en 2010, pero la publicación sí sale hasta después. El Mundial estaba en Sudáfrica en 2010, 2012 es cuando tiene la fecha de publicación. Yo lo busqué y no lo encontré en librerías y bibliotecas. Entonces, si le interesa, no desista, porque igual en las librerías de ocasión o libros de viejo, por ahí está, o lo mete en internet, dice quién tiene el libro y a lo mejor por ahí sale alguien que le haga el trueque o lo proponga. O lo vas prestando a quien le interese, también, pues igual que podemos circular la lectura, ¿no? Exactamente, que como la voz, de vuelta. El libro también. Pues esta es la propuesta del libro de hoy. Y les comento que ya empezamos, Leo conoce el siguiente libro, yo lo había presentado, la novela Guitarra Jaguar de Eric de Kerpel, son 221 páginas. Leeremos a un ritmo de 17 páginas por día, es muy poquito, no se vayan a atrasar. Además que yo lo entregué el sábado, o sea que quienes quisieron empezar desde el sábado ya llevan 2 días de reserva, podríamos pensarlo así, porque ya incluso hoy ya empezaron a enviar los tweets. Recuerden que la reunión con Eric de Kerpel será el próximo 30 de junio a las 17 horas en la librería Rosario Castellanos. Siempre entramos en discusión que si es a las 6 o es a las 5, que si es a las 5, o sea, esta que viene, se los aseguro, ahora sí se los firmo, es a las 5 de la tarde, porque hay compromisos de la librería con unas otras actividades. Entonces, eso me queda claro, la próxima es a las 5, la pasada fue a las 6, esta que viene el 30 de junio es a las 5 de la tarde. Y miren, ya empezaron a llegar tweets, porque sí hubo gente que recibió el libro y se arrancó. Ahí está quien firma como BBLM, parece placa de coche, pero es un buen lector. Me iría a refugiar en mi guitarra e intentaría a través de ella desconectarme del mundo. guitarra Jaguar. Bueno, ahí ven el apego de un personaje hacia el instrumento y por ahí va la historia. La introducción es una página o página y media y ahí lo explica bastante bien. Nayeli Dihard, esto es de casa y si no lo leo, imagínense. No sé por qué, pero cuando en el alma nace ese característico sentimiento de angustia que provoca el desamor, surgen otras cualidades. Bueno, otra reflexión que viene dentro de Guitarra Jaguar de Kerpel. Está editado en el sello Suma de Letras de Random House. Otra propuesta. Y Betty nos envía esto que dice: ¿por qué algunas personas geniales tienen que morir tan jóvenes? Eso es una constante de pronto cuando buscamos en la historia, pues sí. Y en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, tiene razón. Lo mismo deportistas, que artistas populares, que gente pues de otros ámbitos, ha habido quien se ha ido joven. Esta es una reflexión certera que está en las páginas. Ahí arriba estaba Sergio, ¿verdad? Sí, bueno, aquí ahí está. Mira. Firma como Sergio. El diablo le ofreció a Johnson un trato, ese mágico sonido a cambio de su alma. 6 años después, el diablo decidió reclamar su parte del trato. Buscó a Robert Johnson y le arrebató el alma. Acababa de cumplir 27 años. ¡Ay, qué fuerte! Por eso dice el anterior tuit que qué pasa con las almas jóvenes. Bueno, ahí está parte de la explicación, pero desde luego se encuentra la historia hecha y derecha. Si se mete a las páginas de Guitarra Jaguar, solo 221 páginas, es una buena propuesta. Y tenemos uno más del mismo lector que envió al principio. Me tuvo que dejar en prenda su guitarra, una guitarra de marca Jaguar. La Fender Jaguar año 65 es una leyenda. Eric de Kerpel, lo incluí por este asunto. Ahí está la clave. Una guitarra que es una leyenda y sobre eso gira parte o gran parte de la historia de Guitarra Jaguar. Muchas gracias. Creo que es Víctor, pero bueno, pues con esas claves uno que va a saber, ¿verdad? Oye, pero bien dices, recibieron el libro y se pusieron a hacer la tarea de inmediato. Luego. Los que apenas lo vayan a tener y empiecen su lectura, pues tendrán que 17 y 17, 34 páginas más las del día. Van a tiempo, ¿eh? Porque yo te diré que alguno de ellos se pudiera retrasar un día. Claro. Y ya se emparejó con los demás. Tomarse un descanso y después seguirle, ¿no? Sí, es que hay lectores feroces, ¿eh? Sí. Fíjate, acabamos la sala a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, y a las 10 yo ya tenía los primeros tweets. Es decir, que en el camino a su casa ya iban leyendo. Claro, eso muy está bien. Muy bien. Bueno, sigan enviando estas propuestas porque eso genera más lectura y más lectores. @11noticias TV, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz, con el hashtag 11 Noticias y hashtag Leo con 11. Bueno, el poema del día es Está un poco vieja, de Noé Gittrich. Y desde luego yo cedo los Noé trastos. Noé Gittrich. Pásame los micrófonos. Hasta acá. Ahí va. Con la música que nos prometieron en producción. Sí, seguramente pronto, arriba, pronto ¿no? La vamos a tener ya. Todo lo que es el tema de fondo. Pero bueno, por lo pronto, Noé Gittrich, La muerte dice, debe intentar el camino de la persuasión. Hasta ahora llegó brutalmente y se instaló. Copó la partida. Pocas veces serenamente pidió permiso. Con lentitud, sin esa impaciencia, ese ya tan crujiente, tan poco soportable. Debe intentar la persuasión, es lo único que le queda por hacer. No tiene otro camino. Ahí está. Ah, mira, breve, es tan solo conciso. El inicio, porque este sí duraba más y entonces pues nos íbamos a colgar de tiempo, pero el resto del poema está en la página del maestro Felipe Garrido, que aparece en pantalla, www.unpoemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido, seguimos leyendo con usted los poemas en Un Poema al Día. Bueno, muchas gracias, Guadalupe, por la lectura. De nada, Miguel. La compañía de danza contemporánea Tania Pérez Salas ocupó el escenario de la sala principal del Palacio de Bellas Artes para celebrar 25 años de historia. Lo hizo junto con su fundadora, quien recibió un reconocimiento y se develó una placa conmemorativa que así agradeció Tania Pérez Salas. Yo, de muchas formas, esos 25 años, en este lugar que ha sido mi casa, por mi equipo, también agradecer enormemente a todo mi equipo. Durante la presentación se estrenó la pieza Religare, un homenaje al arte como abstracción y reconciliación con el misticismo. Bueno, Consígueme una vida es la obra de Adale Jalife, con dirección de Ana Francis Moore, Gabriela de la Garza, quien cuenta su experiencia de ser parte de esta pieza. Es la primera vez que me toca hacer este género, que me toca hacer un musical también. Y bueno, yo la estoy pasando también. Y todos y todas mis compañeras también nos estamos divirtiendo muchísimo en escena. La gente que ha tenido oportunidad de venir a vernos aquí al Foro Shakespeare, la verdad es que sale feliz. Esta obra se presenta de viernes a domingo en el Foro Shakespeare, que en tono de comedia musical aborda a las mujeres. En la puesta en escena también actúan Laura De Ita, Pedro Kominik, Muriel Ricard y Daniela Schmidt. Estamos aquí explorando qué es lo que nos hace felices como mujeres. Hay demasiados estereotipos allá afuera que nos venden como la felicidad y pues, ¿quién sabe? Bueno, y hasta noviembre, más de 200 artículos que pertenecieron a Frida Kahlo se exhiben en el Museo Londinense Victoria and Albert. Color, dolor y sinsabores revistieron la vida de Frida Kahlo, marcada por la tragedia. Sin embargo, la personalidad de la pintora, bajo otra óptica, descubre la posibilidad de visualizar la identidad de Frida como ícono de moda, sin tiempo ni espacio. Colores encendidos en atuendos tradicionales, diademas de flores y labiales de tonos intensos formaron el entorno cotidiano de la artista. La posibilidad del contacto visual con estos artículos puede concretarse en la exposición Frida Kahlo Making Herself Up, montada en el emblemático Museo Victoria and Albert en Londres. Creo que esta exposición es realmente especial, porque es la primera vez que veremos a Frida como la persona, a la artista Frida, pero también como mujer. Ante la mirada de los visitantes se muestran más de 200 artículos de la Casa Azul, el hogar que Frida compartió con el muralista Diego Rivera en la Ciudad de México, hoy convertida en museo. Algunos de los objetos fueron encontrados apenas en 2004. También descubrimos el lápiz de cejas de ébano, que es muy, muy especial, porque muestra, como podemos ver en sus pinturas, cómo oscurecía sus cejas con el ébano de Revlon y favorecía a las marcas estadounidenses. La exposición incluye autorretratos y hasta corsés personalizados por Frida Kahlo. Queríamos establecer la relación entre el arte y la vestimenta, porque ella hacía principalmente autorretratos y se retrataba usando todas estas prendas mexicanas. Así que sentimos que para Londres sería realmente interesante conectarse un poco más. Frida Kahlo Making Herself Up en el Museo Londinense Victoria and Albert estará abierta hasta noviembre. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Bueno, entrando en el modo mundialista que nos invade, los invito a visitar el canal de YouTube Gola o la plataforma de Incine Filmi Latino para disfrutar del documental Balón al Aire de Gabriel Mariño, cinta que refleja la pasión por el fútbol, lo mismo en la cancha del Azteca, en un partido llanero o en la playa. Imágenes con entrevistas a personajes del fútbol como Rafa Márquez, Pavel Pardo, Jared Borghetti y otras figuras que hablan del ansiado quinto partido. Así como el escenario. Bueno, pues ahí está. Yo nada más aumento el comentario de la sala de lectura que tuvimos el viernes, porque sí hicimos un enlace desde allá para el nocturno. Pasó alguna información el domingo, pero aquí no lo habíamos comentado, además de que invitamos a la gente. Y a quien agradezco, lectores y no lectores se sumaron, tuvimos buen quórum. Y fue la plática con Hernán Lara Zavala sobre el libro de cuentos de Citlalchen. Tenemos las palabras de Hernán, donde acabando la sala le dijimos: oye, Hernán, ¿y qué? ¿Cómo te fue? ¿Qué sentiste? Aquí está lo que nos dijo. Y creo que el oficio, tanto de lector como de escritor, cumplen sus respectivas funciones. Y te deseo muchísimo éxito, Miguel, porque creo que tienes entre manos un proyecto de veras de primera categoría. Le agradezco mucho a Hernán porque aceptó de manera gustosa y además nos propuso leer para Leo con Once Península, Península, una novela, gran novela, con la cual ha tenido mucho éxito, varios premios, y ya lo estaremos programando en siguientes meses, Península, Península, con Hernán Lara Zavala. Mientras tanto, denle a Guitarra Jaguar, ¿no? Bajen el ritmo. No, y además, Miguel, para ellos, que como lo hemos dicho aquí, el estar cerca del público es un gran plus. Sí. Y ahora, el que quieran regresar, también eso habla muy bien de Hernán Lara Zavala. Fíjate que en una este caso, lectora, ¿no?, le hizo una pregunta y dijo, oiga, yo no entendí porque en el cuento pasa una y otra cosa. Dice, mire, si fuera usted mi alumna, le decía, regrese a leerlo. Pero aquí le voy a decir qué sucedió. Y entonces reveló el secreto que tenía como escritor. Hasta esas concesiones tenemos en el Club de Lectura de repente. No, y además fíjate lo que es esta lectora que supo encontrar o supo mirar este tema que muchas veces los escritores lanzan el texto, ¿no? Como un nudo. Sí, y a ver, ¿quién lo detecta? Exacto. Bueno, pues aquí se encontró con alguien que lo detectó, y no solamente eso, fue a la sala de lectura y le hizo la pregunta y él tuvo que dar su respuesta, ¿no? Sí, él dobló las manos, dijo, va por ustedes. Entonces, tan le habrá encantado la experiencia que la quiere repetir, y eso también es pues un ejemplo para los que vengan, ¿no? El que quiera repetir, se vale. Bueno, está abierta la posibilidad a autores y propuestas de lectores, porque han llegado autores que dicen, oye, yo quiero estar ahí. Socorro Venegas fue una de ellos, y Armando Alanís fue otro, y han entrado y ha gustado muchísimo su lectura, así que está abierta la puerta, porque de lo que se trata es de leer, no ir sobre la gran obra, que qué bueno que llegue, o el gran escritor, qué bueno que estén, pero hay muchos que escriben y que escriben muy bien. Que escriben muy bien y que a la gente le gusta. Eso. Y que eso es lo más importante. Sí. Pues excelente la iniciativa, Miguel. Pues ahí seguimos. Tenemos la tarea de Guitarra Jaguar. Los que ya van adelantados, pues no sean así, denle chance a los que apenas van a obtener su libro. No le metan tanto al acelerador. Sí. Además, nos diste que el 30 de junio es la sala de lectura. El 30 es la sala de lectura, es sábado también. Pues o sea, ahí está. Sábado, sí, creo que sí es. Tenemos dos semanas. Sí, hay tiempo. Pero no se confíen, porque de repente ya tienes medio libro por leer. Mejor vámonos de poco a poco. Muy bien. Pues gracias, Miguel. Muchas gracias. Te vemos mañana por claro aquí temprano. Sí. Y bueno, les comento, la Secretaría de Hacienda informó que el financiamiento impulsado por Bancomex creció 330% en esta administración. Lo que destaca es que además de este financiamiento a empresas impulsadas por Bancomex, la cifra pasó de 53,379 millones de pesos a finales de 2012 a más de 176,000 millones en lo que va del sexenio. 90% del financiamiento está destinado a las pequeñas y medianas empresas del sector comercio y otras actividades que generan divisas. Así nos vamos a la pausa con estas imágenes desde Rusia. Ya Javier Solórzano está listo en Tierras Mundialistas con el reporte. Libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre. Porque mi país me importa. Este primero de julio. Yo voto libre. ¡Voto libre! INE. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. ¿Betty? ¿Qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. ¿Entonces qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con Nueva Alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí, seguro mañana va a ser su berrinche. Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En mi gobierno vamos a reconocer el gran esfuerzo de las mujeres. Uno, lucharemos para que las mujeres ganen salarios justos. Dos, las mamás solteras recibirán apoyos económicos para ayudarlas en el gasto familiar. Y tres, a las veracruzanas emprendedoras les otorgaremos créditos para que pongan su negocio. En Veracruz nunca van a estar solas. Lo mejor está por venir. PAN. A Habla Gonzalo Guízar, candidato a diputado local Distrito 30 Veracruz, de la coalición Juntos Haremos Historia. El sur de Veracruz ha sido saqueado. Falta infraestructura carretera. Sus ciudades son las más inseguras. No hay nuevas inversiones y carecemos de empleos. Es la hora de un cambio verdadero. Desde el Congreso local vigilaremos la correcta aplicación de recursos. Vota por los candidatos del partido Encuentro Social y de la coalición Juntos Haremos Historia. Vota partido Encuentro Social. Pero el piano es más que un instrumento. En palabras del médico y escritor Oliver Wendell Holmes, es una caja maravillosa llena tanto de esperanzas, anhelos y decepciones como de cuerdas, masillos y fieltro. Es un símbolo tan variable como la condición humana. Puede representar el elegante refinamiento de una casa victoriana y la miseria y la promiscuidad en un burdel de Nueva Orleans. Teléfono celular, en su tablet, en su computadora. En fin, iniciamos con casa. ¿Cómo viene 11 Noticias? ¿Qué nos presenta? ¿Qué recupera de la información? El triunfo del Tri, por supuesto, que le da la vuelta al mundo. Y también cómo trataron a los alemanes en la prensa local. Les dieron con todo y a la cabeza. No perdonaron en la prensa alemana el comportamiento de su selección. Y por supuesto aquí el contraste, la felicitación, la alegría, el festejo, todo pues a favor de los nacionales que hicieron historia al vencer a Alemania. Esto es lo que trae en primera intención nuestro portal y también la alerta que lanza la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los efectos devastadores por la degradación de suelos. Es un llamado a tiempo para que todos nos pongamos a trabajar sobre este tema, este asunto que nos atañe y que, sin embargo, pues a veces hacemos caso omiso de lo que está pasando. Otro de los temas que trae, por supuesto, nuestro portal es lo que tiene que ver con el caso de Suecia y también el tema de la recompensa de hasta 5 millones de pesos por la captura del exfiscal general de Veracruz que cayó aquí en la Ciudad de México. Las últimas noticias, lo más reciente que se presenta también lo puede consultar, el síndrome metabólico, la inseguridad en la Ciudad de México, quiénes fueron los policías que resguardaron pues todos los festejos que se dieron ayer por el Día del Padre, el saldo blanco que se dio en el Ángel de la Independencia, en el Zócalo, en el Monumento a la Revolución, en fin, las acciones del Tri, el portal que tiene que ver con el tema de las elecciones, todo lo que a usted le interese saber sobre en dónde se van a realizar los comicios, quiénes están en la contienda, cómo vienen, cómo ve el desarrollo de estos, estamos a 2 semanas de las elecciones, y bueno, si quiere consultar los espacios informativos, también puede ver el historial en ellos. Vámonos a revisar cómo viene esta mañana también Uno TV, que presenta cómo se desarrolla este portal. Enrique Peña Nieto felicita al equipo de jóvenes natación artística, ganaron 7 medallas de oro y se prepararon para ello, no son ni siquiera un grupo de jóvenes que no hayan estado trabajando, que no hayan estado esforzándose, la disciplina, la entrega, todo lo que ellas realizaron pues tiene su premio en estas medallas que conquistaron para nuestro país. También la evolución de la tormenta tropical Carlota es muy importante, es un tema que trae este portal y por supuesto lo que fue este sismo de 6.1 grados en Japón, que ahora ya nos contaba Leti Carvajal hace unos momentos, el saldo es de 3 muertos y más de 40 heridos, el tema que trae Uno TV y por supuesto todo lo que tiene que ver con las campañas políticas, el triunfo de las selección nacional, las elecciones a nivel estatal, lo que usted quiera consultar en este portal de Uno TV. Y nos vamos a cerrar con Animal Político, que es lo que presenta, cómo viene este portal con la información inmediata. Detienen en la Ciudad de México a Luis Ángel N., exfiscal de Veracruz, acusado de desaparición forzada. Ya le hemos dado cuenta de esta noticia. Y también el otro tema que sorprendió, los restos de cuerpos humanos en calles de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Flores Magón e Insurgentes, un presunto ajuste de cuentas entre narcomenudistas. Y bueno, las investigaciones están en curso. Es lo que trae esta mañana el portal de Animal Político, su sección del México Desigual. ¿Cómo ve el asunto de los sismos del 19 de septiembre? El tema de las campañas políticas, la declaración de Irving Lozano: ha sido el mejor gol de mi vida y jugamos sin miedo. El Chucky Lozano, que también está haciendo historia con la selección y apenas está comenzando el Mundial. Vamos a ver cuál es el futuro de este joven mexicano. Y bueno, ya en la información les comento, México y Canadá confían en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio sí se pueda retomar el próximo mes. Aunque el mes próximo se celebren elecciones presidenciales y legislativas en nuestro país, la modernización del Telecán continuará. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirmó que la negociación técnica del acuerdo se mantiene y, derivado de ella, decante en una reunión ministerial. Esto lo dijo al término de la 19ª reunión del Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, celebrada en la Ciudad de México. Esta negociación se mantiene y los ministros se reencontrarán seguramente a partir del mes de julio. La idea fue respaldada por la ministra de Asuntos Globales de Canadá, Chrystia Freeland, hace unos días, quien pidió continuar durante el verano con la negociación y defender el multilateralismo. Sobre la apertura comercial, el canciller Videgaray resaltó que la Alianza del Pacífico es instrumento eficaz de la integración para sus socios México, Colombia, Perú y Chile, que en conjunto forman la octava economía a nivel mundial. Lo hemos dicho muchas veces, México no cree en los muros, México cree en los puentes. Y la Alianza del Pacífico es un extraordinario y eficaz puente en la América Latina. Un puente que nos acerca a las personas, al comercio, a la inversión, a los movimientos de capitales, al turismo, y que está dando resultados concretos. La Alianza del Pacífico representa el 39% del PIB de América Latina y el Caribe y es el quinto mercado más grande del mundo. En julio, mandatarios de los países que la integran se reunirán en Puerto Vallarta, Jalisco, en la octava edición de la cumbre. 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. Sí, Planeta. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Lupita, ¿qué nos cuentas? Buenos días. Pues vamos a empezar con temas de salud y también vamos a hablar de otro torneo que se desarrolló aquí en la Ciudad de México, nada que ver con el fútbol, pero sí con el conocimiento y la robótica. Pero empezamos, ¿qué te parece? Hablando del Alzheimer, que es una enfermedad que afecta a 900,000 personas en nuestro país. A pesar de que hay tratamientos avanzados para tratar este mal, aún no hay una cura, pero podría, bueno, jugar un papel muy importante para combatirlo algún tratamiento. Aquí está la información. En España, en el 82. ¿La mundial o no sé qué? Algo de una copa y mundial. ¿Qué será eso? ¿Qué podemos juntar ahí? ¿Alguna vez había pensado que el fútbol puede ser una terapia contra el Alzheimer? Si le encanta este deporte, le gustaría ejercitar su mente recordando a jugadores, partidos memorables o incluso lo que pasó en cada una de las copas del mundo. Maradona, Maradona, ¿de qué jugaba? ¿De qué pierna utilizaba? ¿Os suena? El zurdo, si hemos visto algún vídeo. En Madrid, España, estos ancianos tratan de recordar qué futbolista es el que observan en la foto, en un taller que organiza la Casa de Ancianos Vallesolo Lavide, para estimular la actividad mental de sus residentes que sufren o están en riesgo de padecer Alzheimer u otras formas de demencia. El fútbol es la excusa para recordar momentos de su vida. Y lo que hacemos con los talleres, ir recorriendo momentos de la infancia, de la juventud, hasta su madurez. Vamos recorriendo ese camino y de repente pues surgen cosas. ¿Cómo se llama un delantero rubito que tienen ahora? Muy bueno. Torres. No, sí, el niño Torres, ¿eh? Pero uno más joven, que es francés. ¿Cómo? Griezmann. Griezmann nos dice, ¿metió algún gol Griezmann? ¿Perdón? El otro día, ¿metió algún gol Griezmann? ¿Cuántos? Dos, ¿no? ¿Te suena? Los moderadores de las sesiones son exfutbolistas voluntarios que evocan partidos y jugadores de décadas atrás para estimular los recuerdos. Ricardo, un residente de 87 años, asegura que las terapias le han ayudado a tener una vejez con calidad. Me ayuda para la cabeza, que no se pierda, que no quisiera perderla. Que hay mucha gente que no saben dónde están, yo veo a esa gente así, me da lástima. Fue hasta su vejez cuando Beatriz comprendió lo maravilloso que puede ser el mundo del fútbol. No, yo nunca me había preocupado del fútbol, me he enterado del fútbol ahora. Expertos coinciden en que esta terapia mejora procesos mentales como la memoria o el lenguaje. que además de la calidad de vida de los pacientes, ha levantado su autoestima combatiendo la soledad. La Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos lanzó el programa en 2016. ¿Y a usted? ¿Qué suceso en el fútbol, partido o equipo le gustaría recordar en unos años para ejercitar su mente? 11 Noticias, Guillermo Ayala Alanís. ¿Qué tal esta terapia? Para... No, hombre, extraordinaria. Y además, si te pones a recordar qué te gustaría, pues el partido de ayer es algo para recordarse, ¿no? Seguramente. Y en eso se basa, ¿no? Principalmente estas vivencias, estos recuerdos que para muchas personas quedan tatuados en la mente. Con las enfermedades neurodegenerativas, bueno, pues reforzarlo es importante y ayuda. Bueno, vimos allá muchas personas mayores que estaban reviviendo. Exactamente, hasta la señora que dice, yo no tengo idea del fútbol, pero no estoy aprendiendo. Seguramente. ¿No? Está padre la iniciativa. Lupita, más información gracias a la firma de decretos que protegen de la sobreexplotación a 10 cuencas hídricas en nuestro país. Bueno, pues se tiene garantizada la disponibilidad de agua para la población en los próximos 50 años. El nuevo modelo de aprovechamiento de agua garantiza en México la disponibilidad de este recurso para los próximos 50 años. Hace más de 10 años, tras identificar cuencas deterioradas por la sobreexplotación de acuíferos, especialistas del Fondo Mundial para la Naturaleza descubrieron que el agua en el país es suficiente para satisfacer las necesidades de la población. Sin embargo, el problema tiene que ver con el manejo. Entonces, diseñaron nuevos esquemas de aprovechamiento en los que se privilegia la naturaleza. O sea, cuando pensamos en agua, pensamos en cómo la sacamos para llevarla a que alguien la use, ¿no? Este modelo es al revés, o sea, digamos, ¿cuánto dejamos y cuál es el valor de dejar esa agua en el río, ¿no? Y entonces encontramos cosas muy interesantes y... Como resultado de su trabajo y en colaboración con el Gobierno de México, recientemente se estableció la protección de 300 cuencas hídricas de las 756 que existen en el país, con el propósito de evitar la extracción excesiva en estos sitios. En términos de agua superficial es muy impresionante porque es la mitad del agua superficial con que cuenta el país, ¿no? La importancia, pues, es de grandísima relevancia. Uno de los graves problemas que tenemos en el país es la sobreexplotación de nuestras fuentes de agua, tanto cuencas, aguas superficiales como acuíferas, ¿no? Aguas subterráneas. Los decretos protegen, por ejemplo, la sobreexplotación a las cuencas de los ríos Grijalva, Usumacinta en Chiapas, Tabasco y Campeche, el Papaloapan, que cruza Oaxaca, Puebla y Veracruz, o el Pánuco, que pasa por el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Al tener las reservas, entonces tenemos capacidad de amortiguar y entonces manejar mejor nuestros recursos naturales y en consecuencia nuestros ecosistemas, ¿no? Protegerlos. Y eso es algo fundamental y también es una gran aportación de México a las políticas de lucha contra el cambio climático y de adaptación al cambio climático. Con información de Alejandro García Moreno, 11 Noticias. Y el torneo Robot Sumo Competition congregó a los mejores desarrolladores de robots a nivel, bueno, pues escolar. Los triunfadores buscan certificaciones o obtuvieron certificaciones para participar en competencias internacionales. Tras dos días de competencia en la que participaron 480 robots, solo los mejores regresan a casa con la victoria del segundo torneo internacional, Robot Sumo Competition. Las guerras de robots son las más vistosas. La meta es destruir al oponente o inhabilitarlo para sacarlo de combate. Pero es en Sumo donde hay más participantes. Están los robots Nano, que con apenas 25 gramos de peso integran tecnología para detectar a su oponente y sacarlo de la plataforma. El principal problema es compactar todo y poder concentrarlo en un área pequeña Tenemos que utilizar componentes especiales que son un poco más pequeños que los comunes, conseguir igualmente motores sumamente pequeños, y vamos, considero que ese es uno de los retos principales. En categorías superiores encontramos a los mini y micro sumo. También robots autónomos que superan 1 kilogramo de peso. Durante años el IPN dominó este tipo de competencias. Sin embargo, hoy, escuelas como el Instituto Tecnológico de Poza Rica en Veracruz se han convertido en acérrimos rivales. El tecnológico ha logrado obtener lo que es primer y tercer lugar en la categoría de microsumo, primero y tercer lugar en la categoría de minisumo. Hasta el momento tenemos dos robots finalistas para lo que se aproxima en lo que es la categoría sumo autónomo, y los 6 robots finalistas que hay en Sumo RC, los 6 son del Tecnológico de Poza Rica. Los más experimentados llegan a este torneo en busca de una certificación internacional. Bueno, principalmente, o una de las certificaciones más deseadas es la del International Robot Sumo Tournament en Japón. Y bueno, ese es un concurso de los más importantes a los que hemos tenido la oportunidad de participar. Además de Japón, los ganadores también pueden conseguir una invitación a participar en torneos de Rumania, Colombia, Ecuador y Perú. Se entretienen con estos torneos, pero bueno, también desarrollan su conocimiento y se llevan el reconocimiento también, aparte cuando a nivel internacional logran buenos resultados. Así es. Y están bien chavitos. Yo creo que, mira, de verdad traen un chip, hablando en esos términos, un chip que los vuelve creativos, que los vuelve persistentes, que los hace competir, que los hace ganar. Así es. La verdad que en robótica México está muy bien. Antes el Politécnico era líder absoluto en esas competencias. Ahora ya hay más universidades que están siguiendo los pasos, y eso es importante porque es una rivalidad bastante sana, Lupita. Muy bien. Pues muchas gracias, Alex. Te vemos mañana. Que tengas un excelente inicio de semana. Y nos vamos con el tema de Colombia, las elecciones, la segunda vuelta. Iván Duque será el nuevo presidente. Se impuso en este proceso al izquierdista Gustavo Petro. Vamos a ver. El derechista Iván Duque ganó la presidencia de Colombia al vencer en segunda vuelta electoral al candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Después de conocerse los resultados, Iván Duque se presentó frente a sus simpatizantes, donde aseguró que en su gobierno realizará correcciones al histórico acuerdo de paz que desarmó a la guerrilla de las FARC. Además, explicó que las víctimas estarán en el centro del debate a fin de garantizar justicia y reparación del daño. Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición. El candidato Gustavo Petro reconoció su derrota. El exalcalde de Bogotá escribió: "Por ahora no seremos gobierno". Las autoridades reportaron una participación histórica. Que le dieron al país y a los ciudadanos un proceso de plenas garantías donde todos pudieron participar. Y tenemos una participación histórica de más del 52% en una segunda vuelta presidencial. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional decretó la semana pasada un cese al fuego con el objetivo de que las elecciones se desarrollaran sin problemas. Ahora, con este resultado electoral, Iván Duque encabezará al gobierno colombiano en sustitución de Juan Manuel Santos. Venimos a ratificar que queremos un país de emprendimiento, donde haya micro, pequeñas, medianas, grandes empresas que generen empleo de calidad que nos permitan derrotar la pobreza y expandir la clase media. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a nombre del gobierno y del pueblo de México a Iván Duque por su elección como presidente de Colombia. Además, dijo que nuestro país continuará profundizando su relación estratégica, los intercambios económicos y la cooperación para el desarrollo con el nuevo gobierno colombiano. 11 Noticias, Víctor Yerbes. Y esta mañana nos acompaña, como cada lunes, Lorenzo Lazo con este tema interesante para el análisis. Bienvenido, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para México. Pues finalmente ya Colombia tiene presidente, ¿sí? En este caso Iván Duque, un presidente del lado conservador, heredero de la tendencia de Álvaro Uribe, y que contrasta todo este problema de definición de la relación con las FARC entre Uribe y el actual presidente Santos. Tú recordarás que el presidente Santos fue en 2016 Premio Nobel de la Paz, precisamente por lograr después de casi más de 50 años que las FARC transitaran de ser una organización terrorista guerrillera a un grupo político con registro en sus derechos electorales. En este proceso hubo, por una parte, la participación de un sistema de mediación en Cuba y después un referéndum en Colombia que el uribismo, vamos a decir, se contrapuso contra Santos y se rechazó el acuerdo de Cuba y se tuvo que rehacer una serie de acuerdos ya dentro de Colombia. En este proceso, las elecciones que hoy tenemos tienen tres características importantes. Primera, es la primera vez que un presidente electo tiene más de 10 millones de votos. Es el presidente más joven después de 1872, Iván Duque, tiene 41 años para la presidencia cuando tome posesión el 7 de agosto, ya va a haber cumplido 42, y además la primera vez que va a haber una mujer vicepresidente, caso María Lucía Rodríguez. Este proceso de conformación de la estructura política de Colombia tiene características interesantes por la definición de que se pulieron las opciones en la segunda vuelta. Recordemos que en la primera vuelta Duque traía la preferencia electoral y quedaron en segundo lugar con 300 votos de diferencia Petro, que era el candidato de la izquierda, primera vez que llega un candidato de la izquierda a segunda vuelta, Gustavo Petro, y Sergio Fajardo, otra versión de la izquierda más prudente, pero también con una posición de 4 millones de votos, 300 mil menos que Petro en la primera vuelta. Terminan con 10 millones de votos el candidato ganador, Iván Duque, y con 8 millones de votos Gustavo Petro, es decir, casi duplicó, 3 millones de votos más obtuvo Petro en esta segunda vuelta. Es muy interesante el proceso porque finalmente estamos hablando de una campaña electoral en donde se fueron decantando las opciones hacia los extremos. Por una parte, la posición de Iván Duque, que vemos aquí en su festejo de victoria electoral, con una posición prudente, abierta a tres reformas estructurales, una económica, otra fiscal y otra de carácter pensional, así como alguna visión de mayor insistencia en el tipo de energía que puede desarrollar Colombia. Y por otra parte, vemos a Gustavo Petro, un excombatiente del M-19, senador y exalcalde de Bogotá, que pudo lograr la primera presencia de un candidato de izquierda en segunda vuelta en Colombia. Recordemos que en el pasado Carlos Pizarro y Luis Carlos Galván, candidatos de la izquierda en su momento, fueron asesinados en estos procesos tan violentos que tuvo Colombia. Es la primera elección que tiene Colombia en primera y segunda vuelta en periodo de paz. Es primera vez que esta estructura de paz tiene a la posguerrilla ya como definición política, y que en estos casos pues vemos que hay toda una serie de tensiones que se generaron a lo largo de la campaña. Una de ellas muy importante fue la identificación de este candidato, un hombre que tiene una retórica prudente en este momento, una forma de comunicar muy profunda, lo que él llamó, Gustavo Petro, la Colombia humana, pero que su antecedente personal está vinculado con lo que en Colombia llaman el castrochavismo, es decir, una relación directa en su pasado guerrillero con la izquierda radical. Y esta, pues obviamente, tuvo un impacto importante en la conformación del voto, sobre todo en segunda vuelta, de ser o no cercanos, no solamente por la famosa frontera, sino por la alineación ideológica con Venezuela. Y esta amenaza, la posible amenaza venezolana, llegó, Guadalupe, no solamente al hecho de la preocupación por expropiaciones o por movimientos radicales en el manejo de la propiedad privada de la tierra, sino hasta el grado en que los agentes inmobiliarios establecieron una cláusula Petro en los contratos de compraventa inmobiliaria, que en el caso de que ganara la segunda vuelta Gustavo Petro, las decisiones de carácter inmobiliario podían echarse para atrás sin pena alguna en términos contractuales. Esto quiere decir que el nivel de división que trae Colombia tiene hoy un antecedente que no se había logrado, y que también a su favor podemos decir que en el momento que la guerrilla dejó de ser violenta, la izquierda pudo acceder a la segunda fuerza política del Estado. Colombia tiene una característica constitucional muy valiosa que yo le envidio, en este carácter, no solamente el hecho de que haya o no la segunda vuelta, lo cual es discutible, sino el hecho de que la Constitución colombiana permite y ofrece a que el candidato que quede en segundo lugar puede aceptar un escaño en el Senado. En este caso, Gustavo Petro ha aceptado y desde el Senado los siguientes 4 años seguirá con su movimiento. Él dice que no perdió, que pudo ganar 8 millones de votos y por lo tanto se queda activo como un movimiento que continuará buscando el poder. Dice, nos hemos preparado para hacer una opción política, no oposición, y por lo tanto buscará estar activo hasta el 2022. Este es uno de los casos interesantes de lo que pasa en estas fracturas políticas de extremos que tiene Latinoamérica y en donde busca una personalidad ideológica. Aquí la derecha que viene con Iván Uribe es una derecha que está vinculada, por supuesto, con el uribismo, tiene entonces esta fuerza que contrasta con lo que llevó en su momento el presidente Santos, que termina, y que por una parte nos indica que las estructuras económicas de Colombia están vinculadas con este grupo importante de capital, pero también con una estructura regional en donde la posición que tenían las FARC no se logró que fuera posición total de la izquierda actual. Gustavo Petro ganó muchos de los departamentos, 8 de los que están en la zona del Pacífico, mientras que el grupo de Uribe, representado en su candidato Iván Duque, ganó 24 de las demás departamentos de Colombia. Interesante el que en la capital el candidato Petro duplicó su posición y casi ahí ganó el 30-40% de los votos nuevos que le llevaron a hacer estos 8 millones de votos. Es un proceso que vale la pena analizar, sobre todo por la presión que hay a nivel de ideologías en Sudamérica, muy presionados por Ecuador, por Bolivia, en el caso también de lo que es los últimos acontecimientos recientes en Perú y, por supuesto, la abrasiva y dificultosa relación que tiene Colombia con Venezuela y que ahora ya con este presidente van a ser relaciones más confrontadas. En el caso del Iván Duque vemos un hombre joven, repito, un hombre que tiene una visión de apertura comercial y que está orientado a construir una Colombia en paz. Ha hecho un llamado, por supuesto, a la unidad, ha hecho un llamado a la conciliación y ahora viene el proceso de formar gobierno, dado que en el sistema colombiano el proceso de elección a toma de protesta viene con mucha rapidez. Es decir, el 7 de agosto tendrán un gobierno en funciones y tiene que anunciar rápidamente su gabinete Iván Duque. Un proceso interesante, allá estaban más contentos por las elecciones que por el fútbol y el caso del resultado que se tuvo, pues repito, es encomiable. Ese es el resultado final, 54% contra 41, hubo 800,000 votos nulos y es interesante porque se pensaba que iba a ser más del doble el voto nulo en este caso por esta sensación de que no pudiera representarse. Las encuestas tuvieron un buen grado de representatividad en este caso y evidentemente los observadores internacionales que estuvieron ahí reportaron bajos incidentes. Cosa interesante que queda en la posición de Iván Duque es el hecho de que él dice que sí va a revisar el acuerdo de paz con las FARC, que sí está dispuesto a que se establezcan responsabilidades, comisiones de paz y que haya sistemas de consignación en caso de los delitos causados. Y uno de los delitos causados, lamentablemente, y es un caso que reporta la BBC, es de una chica que dice que llegó la guerrilla en el año 2012 a su comunidad, le dieron una oferta de 260 libras esterlinas, $500, es decir, 1,000,000 pesos colombianos, por comprar a su hermana de 14 años. Se negó, se la robaron, la sometieron a la prostitución, al abuso, al trabajo no remunerado, y esta chica tuvo que escapar. Bueno, ¿quién va a cobrar esa deuda moral? Pues ahí está. Gracias, Lorenzo Lazo. Gracias. Buena semana. Gracias, buena semana. El sur de Veracruz. Voto libre. Voto libre. Yo voto libre. Es mi decisión. Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo. Voto libre. Investigo las propuestas.